se enciende todo cuando te veo llegar. Es la chispa que en mi pecho no deja de quemar. Cuando ríes el mundo se empieza a caer y mi corazón se acelera sin poderlo entender. Hay algo en tu mirada que me invita a soñar. Cada gesto tuyo me vuelve a desarmar. No necesito palabras para sentir lo que hay, porque basta verte sonreír para volver a amar. Siempre voy a amar ese instante al verte sonreír. Mi corazón se enloquece y no sabe resistir. Me hace perder el control. Eres la razón más bonita de este loco corazón. No deja de quemar. Cuando ríes el mundo se empieza a caer y mi corazón se acelera sin poderlo entender. Hay algo en tu mirada que me invita a soñar. Cada gesto tuyo me vuelve a desarmar. No necesito palabras para sentir lo que hay, porque basta verte sonreír para volver a amar. Siempre voy a amar ese instante al verte sonreír. Mi corazón se enloquece y no sabe resistir.